vamos a comer paella y nunca pasaste una noche en mi hotel. No soy el primo de Chá de Persia, no tengo un parche en la puerta, no te has bañado. Quiero volver a ver, deja ya de joder, yo no me...